cielo. Voy a engarzar tus hechiceros ojos y con el negro bucle de tu pelo completaré un collar a mi santo. De mi vida la llevaré en el pecho mientras viva, la llevaré en el alma cuando muera. Salvaguarda de mi vida, la llevaré.